¡Altavoces preparados! ¡Preparados, señor! ¡Pinchadiscos preparados! ¡Preparados también, señor! ¿Y tus orejas, Pepe, están preparadas? ¡Soy todo oídos, don Anselmo! ¡Pues mucha atención! ¡Que va la prueba de resistencia a los ruidos ultraterrestres! ¡Arranca, Valeriano! Buenas noches, bienvenidos hijos del voleibol. Empieza una nueva edición del Potenciómetro, la número 46 de esta ya su segunda temporada. A los controles y haciendo girar los vinilos, Lolo, al aparato el que os habla, para haceros gozar un rato. Bueno, este empieza el Potenciómetro, este programa musical con un matiz bastante clásico, donde se dan la mano las músicas de raíz con el pop y el rock. Bueno, deciros que estáis sintonizando Radio Cuca en el 107.3 de la frecuencia modulada, si nos escucháis a través de vuestro radiotransistor en modo analógico desde Oviedo y sus alrededores. O si no, tal vez nos estéis escuchando a través de nuestra web, que es radiocuca.org, en modo digital, desde cualquier lado de nuestro cada día más feo planeta. De fondo, Big Boss Man, Uminescens. Puro baile. Durante los próximos 60 minutos os pondré un poco de música, os hablaré un poco de los conciertos que va a haber en nuestra región durante los próximos días y a ver si pasáis un buen rato, que es lo único que se pretende aquí en el Potenciómetro, en esta radio libre, Radio Cucaracha. A good woman. Such a good woman. So don't treat me like dirt. Shape I'm in. They're all around there talking. But you know what I'm gonna do? I'm gonna move away from here. Lord, I ain't gonna be there anymore. Such a good woman, such a good woman, such a good woman, such a good woman. Good Blonde. Una buena chica. Yo no sé si ella es una buena chica, pero sí que es una gran cantante. But you know what I'm gonna do. I'm gonna move away from here. Andrew Williams. Hoy en la Sala Acapulco de Gijón a partir de las 12, 12 y media de la noche, cuando acabe el último pase del Festival de Cine de Gijón. Bueno, hoy después de escuchar el potenciómetro, si queréis podéis lanzaros a Gijón con este conciertazo organizado por el Festival de Cine de Gijón, donde tocarán Igor Pascual y Andrew Williams, este ya padrino mítico del más sucio rhythm and blues y soul, en la Sala Acapulco del Casino de Gijón. Sobre las 12, 12 y media de la noche será este concierto. Bueno, y va a haber más conciertos esta semana por el tema del Festival de Cine de Gijón y por más cosillas que se organizan por ahí. También tenemos para mañana a Javi Los Paramétricos y a Swing Comadres, también en el Casino de Gijón, que es como homenaje a esa gran sala de conciertos que cerró el año pasado, que es el Savoy. Y es a partir, bueno, los conciertos son todos a partir de cuando termina el último pase de la última película que pasan, o sea que aproximadamente sobre 12, 12 y media de la noche se suelen empezar los conciertos, al poco rato de acabar el último pase. Eso para el miércoles. Después para el jueves también, en la misma sala del Casino de Gijón, tenemos a Tiki Pantons y los Bubblegum. Los Tiki Pantons, banda de surf instrumental, y Bubblegum, banda de power pop asturiana, liderada por Ángel Kaplan, también fue miembro de Doctor Explosion, guitarrista de McCoyson, también tiene un par de discos en solitario. Un concierto muy muy recomendable. Tanto como Igor Pascual, que os comenté antes, con Andrew Williams hoy, como Bubblegum, pasaron por aquí, por este programa, donde nos pusieron algo de su música y nos hablaron un poco de esos grupos. Después del jueves pasamos para el sábado, cambiamos de sitio, nos vamos para Salinas, en La Calella. En Salinas actúa Mapi Quintana con Marcos Martínez, en un concierto de jazz, homenaje a Ella Fitzgerald y a Joe Pass. Es a las 11 de la noche y la entrada será libre. Y después, ya para la semana próxima, tendremos el festival Beach Go Home, en el que habrá muchos songwriters y vendrán a tocar un montón de grupos nacionales y algo internacional seguramente, que ya os iré contando la próxima semana. Y aparte de las songwriters, con un montón de DJs. Y también vendrán el próximo sábado los Sweet Vandals, esta super banda de soul, funky, acid jazz nacional madrileña. Perdonar, sin duda para mí, la mejor banda que hay hoy en día, con todo el revival soul que está habiendo en nuestro país, la mejor banda de mayor calidad a lo que se refiere. La próxima semana escucharemos algún tema de este gran grupo nacional, que nada tiene que envidiar a muchos grupos extranjeros. Bueno, y vamos a seguir. Ahora vamos con una de nuestras secciones, la sensacional nacional. Señora, todo lo que busca y más lo hallará en los grandes almacenes Al Pelayo. Allí hay prestigio y economía. Almacenes Al Pelayo, váyalos a visitar. Cualquier cosa que le falte, allí la podrá encontrar. En camisas, lencería, pañería y confección. Almacenes Al Pelayo, le dará satisfacción. Y para su uso o para el hogar, lo que a usted le falte, siempre encontrará. Compren Almacenes Al Pelayo. Calle de Uría del 42 al 48, Oviedo. Almacenes Al Pelayo, váyalos a visitar. Cualquier cosa que le falte, allí la podrá encontrar. Esta sección patrocinada por Almacenes Al Pelayo, que ya desde hace años es frecuentado ese local por un McDonald's. Bastante mejor estaba en Al Pelayo, donde nuestras abuelas nos compraban unos calcetines, o bueno, un chándal, o unos playeros, o lo que fuera. Bueno, vamos con la sección sensacional nacional, como os decía. Adelante. Soy un ladrón muy formal, robando joyas, soy un hombre sensacional y con las mujeres fenomenal. Tony, te quiero. ¿Lo ven? Mis manos acarician y disparan a la vez. Mi amor lo tiene cada mujer. Me gustan Dora, Linda, Eva y Maribel, pero con ellas llega la poli también. Je t'aime, Tony Carrera. Je t'aime. En nuestra sección sensacional nacional, nuestra sección más casposa de aquí del potenciómetro, el rey del rock nacional y pionero, el gran Bruno Lomas. La canción Tony Carrera. Atención a esa letra. Más cuando un beso yo les voy a dar, siempre la policía situación. Así no hay quien se case, ni quien bese, ni quien ame, ni quien baile, ni quien ría, ni quien nada, ni quien nada. Ya estoy harto de ser ladrón. En todas las ciudades una chica tengo yo, francesas, suecas, belgas y escocesas también. Mas cuando un beso yo les voy a dar, siempre la policía me quiere pescar. Y empiezo a estar harto de esta situación. Así no hay quien se case, ni quien bese, ni quien ame, ni quien baile, ni quien ría, ni quien nada, ni quien nada. Ya estoy harto de ser ladrón. En la sección más divertida de nuestro programa, Bruno Lomas, con la canción de Tony Carrera que acabáis de escuchar. Bueno, y vamos a continuar por nuestro país también con unos cachondos mentales, seguramente de los más, si no los más. Desde Vigo, Siniestro Total, la canción Tipi Dulce Tipi, de su disco Menos Mal que nos queda Portugal. Se la voy a dedicar a mi hijo Antón, que a él le gusta mucho, para él. Está entrando por ahí, ahí va, ¿eh? Tipi dulce tipi para mi pequeño hijo Antón. Todos los indios Manitú, Manitú, estamos muy contentos. Bueno, pues si, por si no lo sabíais, las radios libres están sufriendo un ataque desde la Dirección General de Telecomunicaciones para que cesen su emisión. De momento, aquí en Asturias está siendo atacada Radio Ujo, Radio Sele y Radio Cuca, esta emisora que lleva casi 30 años emitiendo aquí en directo. Y bueno, y lo que están empleando, puesto que legalmente no pueden hacer nada contra las radios libres, por lo menos el caso de Radio Cuca, que lo tiene todo legal, es hacer presión sobre las comunidades de vecinos, con multas de hasta medio millón de euros, para que las comunidades de vecinos pues echen a los inquilinos de las radios. Y bueno, así están las cosas. aguantaremos. Aguanta, Cuca. Mientras tanto, de momento seguimos aquí emitiendo y alegría, que queda menos para morirse. Vamos a continuar con un poco más de música. Vamos con otra de nuestras secciones. Hoy con la sección ¿Y tú de dónde vienes?, que es la sección que os pongo, suelo poner casi todas las semanas, donde os pongo una canción original y luego una versión del mismo tema. Hoy he seleccionado el Gone Up the Country de los Caniheads. Bueno, una banda de los años 60 de la costa este de California, liderada por Alan Wilson, con una voz de lo más particular. Grupo que mezclaba el folk y el rock y el blues, y bueno, muy fieles a la improvisación real del blues en sus directos. Y a continuación luego os pondré la versión de Katy de San Luis, muy bien llevada a un terreno rockabilly, muy fiel al sonido de los años dorados de este estilo, a los años 50 y tal, de su primer LP, que editaron en el año 2008 con el sello independiente Sunday Best. Y espero que os guste. Bueno, la de Katy de San Luis ha tenido bastante, seguramente muchos de vosotros la conoceréis porque ha sonado bastante, ha tenido bastante, bueno, acogida, buena acogida, y eso, han tocado muchos festivales por aquí, por España, y ha sido una banda que, bueno, está, es underground, pero bastante comercial dentro del tema de a lo que de ventas se refiere. Pues a lo que os digo, vamos a empezar por Caniheads, el Gone Up the Country, y luego Katy de San Luis. Para todos vosotros que estáis escuchando aquí el Potenciómetro en Radio Cuca, todos los martes a las 9 de la noche. Preciosa canción de Caniheads. Y ahora preciosa versión de Katy de San Luis llevado al rockabilly. I'm going up the country, babe, don't you wanna go? I'm going up the country, babe, don't you wanna go? Take you to some place I've never been before. going, I'm going, where the water tastes like wine. I'm going where the water tastes like wine. We can jump in the water, stay drunk all the time. Gonna leave this city, got to get away. Gonna leave this city, got to get away. On the bus in the fire, man, you know I sure can't stay. So baby, pack a leave your trunk, I know you've got to sleep today. And just as everywhere we're going, I can't say why. We might even leave the USA. This is a brand new game that I just want to play. I know you used to be running, all screaming and crying. Cause you've got a whole man. And I've got mine. I'm going up the country, babe, don't you wanna go? I'm going up the country, babe, don't you wanna go? I've never been before. I'm going, where the water tastes like wine. I'm going where the water tastes like wine. Can't jump in the water, stay drunk all the time. I'm gonna leave this city, got to get away. I'll leave this city, got to get away. I'll just fuss in the fire, man, no, I sure can't stay. You better pack and leave your joke, you know you've got to keep stay. And just as that's where we're going, you can't stay. But we might even leave the USA. Cause it's a brand new game that I just want to play. I know you see me running, all screaming and crying. Because you've got a whole man. And I've got mine. Katie de Saint Louis, Game of the Country. Bueno, son las 10 menos 25. Estáis sintonizando Radio Cuca, el 107.3 de la FM, o si no, a través de nuestra web, que es radiocuca.org. Y bueno, deciros que la semana próxima estará aquí con nosotros un viejo amigo, Chechar, que fuera batería de los Nuggets y de la mítica banda nacional de punk Aerobeats, bandas madrileñas por las que pasó en los años 90, y vendrá por aquí, nos pondrá un poco de música, charlaremos un poco con él, que nos cuente alguna anécdota de aquellas giras con los Aerobeats por toda Europa. Y bueno, vamos a continuar ahí. Desde aquí mandarle un saludo, un abrazo a Chechar. Para el próximo martes nos vemos aquí en el Potenciómetro. Bueno, vamos a continuar. Y ahora vamos a irnos aquí en la vieja Europa. Nos vamos a ir con un grupo belga de los años 90, también un poco afín aquí a Kitty de San Luis. También tiraba muchos sonidos revivals de, bueno, pues de soul, Jizzy, rockabilly y bueno, jazz también, claro. Ellos son Vaya con Dios y la canción se titula Johnny, de su primer LP del año 89, bajo el mismo título de Vaya con Dios. Una gran voz para vosotros, que la disfrutéis aquí. Allá va. Vaya con Dios. Johnny, aquí a ritmo de Jizzy.

make such mistakes. They are much too eager to give their love away. Well, I have been foolish too many times. Now I'm determined, I'm gonna get it right. It's got to be to be, yeah, perfect. It's got to be, yeah, perfect. It's got to be perfect. El perfect. Bueno, y si qué deciros. Si acabáis de sintonizar ahora mismo Radio Cuca y este programa y queréis escuchar el programa íntegro, podéis hacerlo a través de nuestra web, que es radiocuca.org. Ahí hay una sección que se llama Programas Grabados y entréis ahí, buscáis por el potenciómetro y podéis escuchar todos los programas que os voy aquí emitiendo todos los martes en diferido, está claro. O sea que igual lo escucháis un domingo a las 6 de la mañana o de la que venís de salir por ahí de farándula. Bueno, vamos a continuar con otras de nuestras secciones. Esta es una nueva, que es las canciones que escuchaba yo y Ramone, dedicadas al entero del rock, el señor Joy. La canción que os he traído viene muy bien para este día de lluvia. Hay que trasladarse a las playas de California con una de las grandes bandas pop de los años 60. Ellos son los Beach Boys, los chicos de la playa, y la canción Little Onda. Better turn on the lights so we can ride my Honda tonight. First gear, it's all right. I was five and he was six. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Bueno, continuamos con una de las bandas de la invasión británica en los Estados Unidos, después de los Beatles y los Stones, de los más importantes. The Kings, Sunny Afternoon. Sunny afternoon, and I can't sail my yacht. He's taken everything I got. All I've got's this sunny afternoon. Save me, save me, save me from this squeeze. I got a big fat mama trying to break me. So pleasantly live this life of luxury, lazing on a sunny afternoon in summertime, in summertime, in summertime. My girlfriend's run up with my car. I'm gone back to her mom park, telling tales of drunkenness and cruelty. Now I'm sitting here, sipping at my ice cool beer, blazing on the sunny afternoon. Help me, help me, help me sail. Two good reasons why I ought to stay. Cause I love to live so pleasantly, live this life of luxury, blazing on a sunny afternoon in the summertime, in the summertime. Live this life of luxury, blazing on a sunny afternoon in the summertime, in the summertime, in the summertime, in the summertime, in the summertime. Bueno, acabáis de escuchar la preciosa Sunny Afternoon de los Kings, de su época más psicodélica. Bueno, que esta canción tiene un pequeño aire cabaretero ahí, muy en la onda de los Beatles también, que tiraban mucho de ese rollo ahí, en, por ejemplo, Lady Madonna, algo así. Bueno, qué deciros de los Kings. Para mí, una de las mayores bandas británicas, sin duda, creadores de, seguramente, de lo que es el sonido hard rock, con ese potente riff de guitarra de You're Ready With Me, a causa de un cono roto el amplificador de Dave Davis, hermano de Ray, que era el cantante y compositor de la mayoría de los temas. Bueno, y ahora quedan 5 minutos para las 10 de la noche, va llegando el momento de despedirse. Recordaros que el próximo martes tenéis una cita aquí en Radio Cuca, en la que estará Chechar poniéndonos un poco de música. Y bueno, os voy a dejar con el Carabolsa, el gran Louis Armstrong, sin duda uno de los creadores del jazz. Este señor, que era hijo de una prostituta, nació en Nueva Orleans, en un barrio marginal. Ya con 7 años tocaba una vieja corneta por los burdeles de Nueva Orleans, donde repartía carbón a las prostitutas. Os dejo con el Mack the Knife de Louis Armstrong. A continuación viene Víctor del programa de cine Sesión Continua. Y nada más, deciros que aguanta cuca y la vida es muy bonita sabiendo llevarla. Alegría, venga, que queda menos para morirse. Louis Armstrong. Esa voz. Cara bolsa, porque se hinchaba mucho, mucho de tanto soplar en esa trompeta. Subía esos tonos tan altos. Ser felices. Hasta el martes que viene. The shark has pretty teeth, dear, and he shows them a pearly white. Just a jackknife has Mack Heat, dear, and he keeps it out of sight. When the shark bites with his teeth, dear, scarlet billows start to spread. Fancy gloves, though, where's Mack Heat, dear? So there's not a trace of red. On the sidewalk, Sunday morning, baby, lies a body oozing light. Someone sneaking around the corner. Is this someone, Mack the Knife, from a tugboat by the river? A cement bag's drooping down. Yes, the cement's just for the weight, dear. Bet you Mack he's back in town. Look a year, Louis Miller disappeared, dear, after drawing out his cash. And Mack Heat spends like a sailor. Did our boy do something rash? Suki Tawdry, Jenny Diver, Lottie Lanier, sweet Lucy Brown. Oh, the line forms on the right, dear. Now that Mack Heat's back in town. Take it, Satch.